Son caminos que después nos llevaron a genocidio, ¿no? Bueno, esto es peligroso, alarma, tenemos que dejarlos afuera. Terminaron en desastres, ¿no? Yo creo que los tipos... ¿Es una exageración mía? No, no, pero yo creo que estos tipos que como no tienen política, no tienen propuesta, no tienen ideas de lo que es gestionar y trabajar en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, no tienen idea de gestionar. Entonces, se dedican a perseguir, a atacar cualquier propuesta de trabajo de lo que sea, no importa si hoy es la Cámpora. Hoy es la Cámpora, mañana puede ser cualquier otra cosa. La cuestión es que estos tipos ni como dinosaurios sirven, porque los dinosaurios por lo menos fueron una etapa importante de la era de la humanidad. Pero estos tipos no sirven para nada, son inútiles. El miércoles... Viajás a Trelew, ¿no es cierto? Como cada año. El martes viajás. Sí, sí. Para estar allá el miércoles. 21 y 22 son los actos allá, que van a haber muchos actos. ¿Con quiénes te reencontrás, Eli? ¿Cómo se vive eso allá? No, nos reencontramos con muchos compañeros que participaron de aquella etapa. Nos reencontramos con compañeros que no nos vimos durante muchos años. En general, yo vengo participando desde hace un tiempo en forma más seguida, o sea que siempre nos reencontramos con compañeros de aquella historia, pero además con muchos de ellos seguimos militando, o sea, nosotros no nos retiramos de la militancia, seguimos participando en la militancia, en distintos aspectos de lo que es la militancia hoy en día. En general, casi todos trabajamos dentro de un mismo proyecto, con las diferencias que había en aquel momento, las diferencias políticas que existían en aquel momento. Hoy esas diferencias políticas no existen, hay una unidad. Y eso fue lo bueno que nos dio aquella etapa, el trabajo de unidad que hubo de las organizaciones, que no fue una unidad solamente por la fuga. Esa unidad siguió y nos llevó a trabajar hoy en día en un proyecto nacional y popular como el que estamos viviendo, con muchos de los compañeros que en aquel momento teníamos esa diferencia. Y bueno, se nos va. ¿Hay un tiempo para irnos mateando, Miguel, o no? Ay, listo, Cele, pero no sabes, infinitamente te agradecemos esta visita. Que haya más, porque hay tantísimas cosas para hablar, como vos decís, seguís y siguen militando. Así que hay muchas cosas para seguir hablando. Nos vamos mateando sueños, ¿tenés ganas? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos la audiencia, me llamo Horacio Fonte, soy de la localidad de Yapeyú Corriente, tierra natal del héroe máximo de la Argentina, don José de San Martín, de la cual estoy orgulloso de vivir en este suelo. Sueño con que si en el país se habla del jardín de la República, yo sueño que Yapeyú, creo que por lo que significa y por lo pequeño y por lo tan sencillo que sería lograr ese sueño, yo sueño con un Yapeyú completo, yo sueño con un Yapeyú que no le falte nada, que no tenga necesidades, que valga la pena de ser vivido, que no falte nada, que no tengamos que desarraigar de esta tierra, irnos a otro lugar a buscar mejores horizontes. Invito a todos los argentinos, y que vean reflejado la grandeza del general San Martín, vengan a visitarnos. Yo sueño que en esta mateada esté a nuestra presidenta de la nación como corresponde. Yo sueño con la presencia de la presidenta de la nación argentina metiendo mano en Yapeyú, y a todos aquellos hombres que hacen lo imposible por honrar a la figura del general San Martín. Canto Maestro. Canto Maestro, hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana, esta mesa compañera de la Cetera. Por Nacional, Argentina se informa. cielo cubierto con lluvias en la capital federal. La visibilidad está reducida a 7 kilómetros. Temperatura 16 grados 7 décimas. El INADI presentó un amparo contra la línea gratuita habilitada por el gobierno de la ciudad para que la gente denuncie intromisiones políticas en las escuelas. El 0800 fue lanzado por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. El INADI consideró que la iniciativa, que apunta contra la Cámpora, recuerda prácticas de persecución propias de regímenes dictatoriales. La empresa AISA informa que realizará un importante operativo para continuar manteniendo la calidad de agua que procesa en su planta general San Martín en el barrio de Palermo. Por lo tanto, los usuarios de la capital y parte del conurbano bonaerense podrían notar baja presión o falta de agua durante el día de hoy hasta las 16 horas. Noticias del exterior indican que el vicepresidente de Siria, Farouk al-Shaarah, habría desertado a Jordania, según aseguran fuentes del opositor Ejército Libre de Siria a la emisora árabe Al-Arabiya. El segundo de al-Assad desapareció hace unos 10 días, sumándose así a una ola de deserciones, entre las que se cuenta la del ex primer ministro. El tiempo. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal. Temperatura 16 grados 7 décimas. La sensación térmica 16 grados 5. Humedad 100%. Es la hora 8:03 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. El programa es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:06 minutitos de esta mañanita de sábado 18 de agosto. Aquí estamos comenzando durante dos horitas este núcleo duro. Y un núcleo duro pasó por agua, como todo. El país está pasado por agua. Sí, sospecho que menos en Santiago del Estero, pobre que no llueve nunca. ¿Cuánta lluvia, cuánta acumulación y cuántos trastornos? A veces los citadinos nos quejamos de, del agua, porque bueno, trae sus complicaciones en la casa, con los chicos, con los perros, con toda la historia que ya conocemos, con la ciudad que pone de mal humor a los choferes y a los que manejan y demás. Pero cuando uno mira un poquito para el costado, dice, no tengo realmente de qué quejarme, porque si uno se siente mal porque no se le seca la ropa o porque se ensucia el piso, imagínese la gente que está a la intemperie. Yo veía el otro día una nota de La Boca, esa casa que se incendió, que fueron varias casas en realidad, y hace ya como 2 meses, si no me equivoco, un poquito más, la gente todavía está a la intemperie. Y lleno de chiquitos, mojados, que duermen ahí, 4 palitos, una lona, y ahí andan. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para esas mamás, para esos papás, para esas criaturas, la gente grande. Bueno, no sé, no hay conciencia del gobierno de la ciudad como para decir rápidamente, alberguemos en tantos lugares que hay como para poder albergar transitoriamente hasta que se haga alguna vivienda, algo rápido. Para esa gente no pueden seguir viviendo en esas condiciones. En fin, Buenos Aires se oscureció de repente, ya hace varios días, pero no se alarme. La oscuridad que usted va a notar hoy no es de la tormenta, porque en este momento apenitas y chispea en Buenos Aires. La oscuridad tiene que ver con cortes en la zona de sur, que no sabemos bien a qué se debe, si es un problema técnico o es un problema que viene medio arrastrado, que problema que tiene el gremio de Luz y Fuerza. En fin, ahora parece que ya esta semana supimos que habían rechazado el ingreso a planta de 100 obreros tercerizados. La compañía contrata el servicio de cooperativas o pequeñas empresas para hacer trabajos de mantenimientos, y a partir de diferentes fallos judiciales que se aplicaron en distintas empresas, los tercerizados comenzaron a presionar para ser parte de la plantilla permanente. Y bueno, en el caso de Desura hay 1.500 contratados tercerizados, están en negociaciones. El titular del gremio, Lescano, había obtenido el compromiso de palabra para iniciar un proceso gradual de ingreso de todo este personal. Pero bueno, todavía parece que la situación no está solucionada y el conflicto persiste. Ahora, por otro lado, me dicen que hubo algunos problemas técnicos. A lo mejor es todo un combo, que está todo relacionado. Y estos problemas técnicos tienen que ver con esta gente de mantenimiento, que si no los pasan a planta permanente, no van a ir a arreglar. En fin, no sé. Estábamos buscando información nueva, pero sale la producción estuvo tratando de ver realmente si esto iba a seguir por mucho tiempo, a qué se debía el corte, pero sale un disquito grabado que dice que son problemas técnicos. Veremos, ojalá prontamente vuelva la luz, porque es otro inconveniente más para la gente en esta Buenos Aires, cada vez más grande. Y yo digo, a veces no tomamos conciencia los que vivimos acá, y los que vivimos hace muchos años, como es mi caso, no nos terminamos de dar cuenta de lo que significa el crecimiento que ha tenido una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Y que esto, si no tiene una infraestructura y políticas adecuadas para una ciudad como esta, tan grande, tan poblada, tan llena de todo, y si no hay un tratamiento acorde al crecimiento poblacional, evidentemente saltan problemas por todas partes. Pero además yo siempre creo que, siempre lo creo de todos los funcionarios, sinceramente, es al menos la política que uno ha aprendido y el compromiso político que uno ha asumido de por vida, que tiene que ver con la sensibilidad. Yo creo que para distintos cargos es imprescindible el estudio, la capacitación, los técnicos de las distintas áreas. Pero siempre también puse delante toda la capacidad, o no sé si delante o al lado de esa capacidad, la sensibilidad humana que tiene que tener un profesional que ocupa un cargo, porque a la gente le pasan muchas cosas distintas, diversas, y hay que saber dar prioridad. A veces no son tantos los problemas técnicos como los problemas de sensibilidad, de dolores, de angustias que la gente tiene y que el funcionario con esa sensibilidad tiene que saber resolver. A algunos le falta esa sensibilidad. A algunos le falta sensibilidad, le falta conocimiento y le falta todo. Esa es otra cuadrilla. Pero venimos hackeados en Buenos Aires realmente, con la importancia que tiene esta ciudad tan hermosa, tan bella cuando uno la ve limpia, cuando la ve con la gente movilizándose como corresponde, con el transporte como corresponde, cuando los hospitales funcionan como corresponden. Otra arista sensible y difícil, pero frente a factores climáticos como los que venimos arrastrando ya hace 10 días de esta lluvia, y uno pasa por lugares como, con frecuencia, como paso yo, por la Villa 31, claro, yo paso por arriba, porque está la autopista, pero uno no puede dejar de mirar y decir cómo se le complica la vida a esta gente cuando llueve. Además, cuando llueve. Y además, cómo se complica cuando no hay conciencia de la importancia que tiene hacer bien las obras, poner bien las marquesinas. Ayer se desmoronó, en pleno centro, aquí al lado de tribunales, una parte frontal de un edificio, y murió un muchacho que trabajaba en la justicia, un asesor del ministro de justicia, de Julio Alac, de 50 años, y que parece que, ¿cuántos años? 33. No, yo había visto 50. Bueno, también joven. Sí, sí, sin ninguna duda. Y parece que no murió en el instante que se le cayó eso, que estuvieron, no se podía levantar ese hormigón que estaba encima. Bueno, el muchacho finalmente falleció, desgraciadamente. Y también creo que eso también son faltas de controles en los edificios. Porque ayer en pleno lugar rico de Buenos Aires, como es el barrio Norte, o ya Palermo, ahí en Sinclair, se desmoronó un edificio. Es un edificio de una zona cara de Buenos Aires. Se desmoronó un piso, el primer piso. No sé técnicamente qué pasó, pero digo, a cada uno que se ponga el sayo, ¿no?, de las responsabilidades que no se cumplen, los controles de obras que no se cumplen. Mire, se está construyendo, yo no sé, intervienen arquitectos muy jóvenes, algunos serán brillantes o no, otros tienen una desaprensión en la construcción, que vos pasás a ocupar una casa recién hecha y lo único que te encontrás son problemas de toda índole, problemas de toda índole. ¿Qué sé yo? Usted dirá, bueno, pero se recibió con promedio 9, pero le falta ese costadito que le estoy diciendo, ¿no? Conciencia humana, sensibilidad, para saber que ahí va a vivir una familia, que hay que tomar las prevenciones. Y a veces hay que gastar un poco más de plata y no hacer tanta porquería como se está haciendo, que después te la cobran fortuna. Y que él me diga que no ha tenido problemas en una casa a estrenar, la verdad no se lo creo, no se lo creo. Pero bueno, esto que yo decía es un combo de cosas. Creo que la sensibilidad y responsabilidad humana es la que debe primar en situaciones como esta. Bien, bien duro, por cierto. Pero bueno, este núcleo duro hoy tiene mucho tema y estamos para enfrentarlos. Y enfrentarlos de la manera que se lo podamos hacer más claro y más completo. Estuve viendo algo de estas cosas que tanto nos preocupan en la ciudad de La Plata. Una cosa que me preocupa mucho, porque ayer el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, uno de los hijos de Estela Carlotto, habló respecto a unos panfletos que habían aparecido en la ciudad de La Plata. ¿Se acuerda que el sábado pasado le conté que habían hecho unas pintadas contra Mariotto, sos boleta, bueno, firmaba la triple A, toda la historia, cerca de donde opera la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria? Bueno, ahora hubo un reparto de panfletos reivindicando al circuito Camps. Yo no sé si será algún alterado, como dijo Guido Carlotto, y totalmente fuera de contexto, dijo, alterado. Yo no sé si será un alterado, sinceramente lo digo. Lo que sí digo es que me preocupan mucho este tipo de panfletos, este tipo de pintadas, donde se reivindica a los genocidas que actuaron en la última dictadura, en la órbita que en La Plata fue feroz y patético, lo que se denominó el circuito Camps. Es el circuito de la muerte, ¿no? Circuito Camps, en relación al jefe de la policía bonaerense, ese era el cargo que tenía Camps. Esto apareció también pegatinas a escasos metros del ingreso al local donde funciona uno de los diarios de la ciudad de La Plata, el diario digital Diagonales, y también la corresponsalía del matutino Tiempo Argentino. No sé, a lo mejor Guido Carlotto dio esta explicación, una ligera y apresurada interpretación de esto que dice de una persona alterada. A mí me sigue preocupando, porque están apareciendo y están apareciendo, reivindican lo que reivindican. Las cosas que hemos escuchado esta semana en La Rioja, donde se está llevando adelante el juicio contra los asesinos de los dos curitas, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, hubo ayer unas declaraciones que después las vamos a compartir porque me parecen impresionantes, lo esclarecedoras que son de todo esto. Nosotros hemos venido siguiendo mucho el caso de Ledesma, el caso de ahora de Angelelli, de los curitas, de Wenceslao el Laico, Wenceslao Pedernera, gente que trabajaba para reivindicar derechos de la gente, el derecho a un poco de tierra para poder tener sus cabras, tener sus quintas, y que la gente inmersa en la terrible pobreza pudiese tener un lugar para producir lo que come, y no esa voracidad tan terrible que ha habido en los últimos tiempos por el tema de la soja, que ha desplazado comunidades de los primeros habitantes a la pobreza, porque esa gente tiene parcelas chicas, no son grandes, no es mucho lo que piden. Piden subsistencia. En esa época de habían prometido que iban a dar tierras, que se iban a dar hectáreas para distribuirlas entre mucha gente pobre, y después se fueron para atrás. Menem todavía no era presidente de la nación, estaba como legislador, había dicho que sí y después volvió todo para atrás. Querían hacer también una cooperativa de vivienda. Bueno, les fue la vida en todo esto. Y acá aparecen las contradicciones. Yo pedía sensibilidad, y esta gente por su sensibilidad dio la vida. No la querían para ellos, la querían para la gente más pobre, más hambriada, gente de trabajo golondrina, que no le pagan lo que corresponde. Y bueno, son todas esas asignaturas pendientes que algunas sí, afortunadamente, se van subsanando, pero todavía falta mucho, realmente mucho. Este núcleo duro hoy no le quiere poner más lluvia a la que nos toca, pero bueno, son los temas que venimos arrastrando hasta que no tengan la solución de fondo para todos los argentinos. Seguramente será parte de la responsabilidad profesional como periodistas que tenemos todos nosotros. de San Martín. Soy astilla del interior, sencillito es mi corazón. Soy hermano del Guaraní, soy pariente del Guarajón. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco mi tarahui. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucais, solo un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear. Se escuchan los zapucais, solo un chámame, vamos a bailar. Vamos a bailar con los aloncitos. De mar y les brindo mi corazón. Si me quieren atropellar, soy filoso como Facón. Ay, cómo me gusta cantar, las reuniones alegro yo. Doy mi mano abriéndolas si la llega a necesitar. Todo el mundo zapatear, se escuchan los zapucais, solo un chámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear, se escuchan los zapucais, solo un chámame, vamos a bailar. Y bueno, para ponerle un poquito de alegría esta mañana, los Aloncitos con su último disco. Este tema que se llama Todo el mundo a cantar, qué bien que hace cantar, ¿eh? ¿Sabían ustedes que es terapéutico? Bueno, los quiero escuchar. No, esto mejor no, porque mira, no, Dios mío. Bueno, los Aloncitos con este nuevo disco se van a presentar el jueves 20 de septiembre a las 9 de la noche en el ND Teatro, ahí en la calle Paraguay 981. Las entradas se compran ahí. Y bueno, vienen celebrando sus 25 años de carrera. ¡Qué bárbaro, che! Bueno, en este que escuchaba recién estaban cantando la Sole, la Soledad, que va a ser mamá por segunda vez. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy en todas, le digo. Está con Sole. Bueno, no, qué soledad. Esto se llama De Plata, el nuevo disco de los Aloncitos. Un disco en el que participó mucha gente, como Soledad ya le contaba, el Chaqueño Palavecino, los Nocheros, Jorge Rojas, Facundo Sarabia, Abel Pinto, los Tequis, Salvador Miqueri, Aldi Balestra y Raúl Alonso. Bueno, obviamente van a presentar todos estos temas muy lindos, ¿eh? Le dan mucha alegría, ¿eh? Vamos con el chamamé. Las reuniones alegro yo, doy mi mano abriéndola. Llega a necesitar todo el mundo a cantar, no deje de zapatear, se escuchan los zapucais, solo llámame, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no deje de zapatear, se escuchan los zapucais, solo llámame, vamos a bailar. Muy bien, y este chamamé, ¿sabe qué? Nosotros que nos quedamos rezagados, porque esto fue la semana pasada, nunca pudimos decir nada de Cris Manich. Correntino, le dedicamos el chamamé este a él, esa. Usted para la joda están reprendidos, los veo, ¿eh? Los veo, sí, están anotados. Las neuronas no se le han humedecido por la lluvia a los chicos. Bueno, voy a empezar por nuestra querida Emiliana Merino, aquí la colo, que se ha venido llena de noticias y verdades. La vi salir del bar de, la vi salir del bar de acá al lado. Usted es el subterráneo que tenemos, ¿eh? Diga que por radio no se ve, eso es lo bueno, ¿no? Eso uno disimula dentro de... Si la viera, hoy se vino con hot pants. Para el día, son ideales para este día los hot pants. Ay, Dios, bueno, no hace tanto frío, en realidad hay mucha humedad, está pesado, esa sensación que venimos atravesando desde toda la semana, ¿no? 16 grados 9 en Buenos Aires. ¿Usted dice pesado porque lo levantó? Sí. Hacemos lo posible por levantarlo, pero bueno. Sensación de pesadez, exactamente. Está nublado con lluvia, va a seguir así, cielo completamente cubierto durante todo el día, la noche va a llover y fuerte. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 17 grados, así que dígame, estamos a punto de alcanzarla. Usted que sabe todo, ¿cuándo es Santa Rosa? El 30 de agosto. Bueno, dicen que va a llover hasta el 30 de agosto. ¿Se podría decir que esto es Santa Rosa ya? Podríamos decir. No, esta es Rosita. Santa Rosita, estamos ahí. Estamos ahí en Rosita. Sí. Bueno, se viene. Ah, y vamos a tener regalo de libros también, ¿eh? Bueno, seguimos celebrando. Acá en Radio Nacional estamos celebrando el 75 aniversario de nuestra radio, pero también los 92 años de la radiofonía argentina. Así que hay fiesta por todos lados, vea. Y regalamos libros, vamos a regalar varios libros que nos han llegado, que los destinamos a nuestros oyentes para una manera de gratificarlos y sumarlos a los festejos que estamos haciendo por esta querida nacional. Así es. Bueno, ¿qué me dijo? ¿Qué temperatura? La temperatura actual 16.9. Está pegajoso y hace calor. Sí. La verdad, las dos cosas, hace calor. Exacto. Bueno, muy bien. Señora Mónica Beltrán, señora, ¿cómo le va? Bien, dígame, bien. ¿Usted está sana ya? Sí, ya repuesta. Tuve una... ¿Después del vino? No. ¿Qué le pasó? No, tuve una especie de angina, pero además... con fiebre, que uno dice los chicos tienen fiebre, bueno, parece que los no tan chicos como yo también, así que bueno, una peste esta se virosis. Usted es una niña. Usted es una piba. Gracias. La dejó picando. Lo dije para eso. Para que... Resaca, dice. Apenas señorita. Ya estoy mejor. Qué martes, ordinario. Miércoles empecé a sacar la cabeza y me empezó a caer la lluvia arriba. Bueno, muy bien. Saben que el lunes es feriado, ¿no? Sí, señora. No tengo muy bien cómo explicarlo, porque el 17 fue un viernes que debería haber sido el 17. Pero se pasó para el lunes. Bueno, mire, el lunes es feriado y no jodan. Así no, es. No pregunten disfruta. Nada. La fría no hay letra escuelas. De la ley. La no hay fría escuelas. Letra de la ley. Ahí está. ¿Pero le digo los temas o me pregunta no, cómo estoy nada más? No, yo solo quería escucharla en la voz a ver si la dejaba hablar o no. Bueno, métale con los temas. No, le anuncio un poco, vamos a hablar. Bueno, tenemos de todo. Tenemos Ciudad de Buenos Aires, tenemos Provincia de Buenos Aires y tenemos temas nacionales. Bueno, tenemos el... Una buena, ¿no? Y... qué sé yo, hay, en todas uno puede encontrar una buena. No, bueno, por un lado, sí, hay una buena, la nacional es buena, que es que se anunció un postítulo para los docentes para que aprendan mucho sobre TIC, sobre nuevas tecnologías, que va, digamos, unido al programa de Conectar Igualdad para que tengan capacitación, esa es la buena. Y después, bueno, Ciudad, por supuesto, vamos a hablar de toda esta polémica. Toda la semana se extendió con la polémica del tema de los talleres que presuntamente se habrían dado en escuelas, de la agrupación La Cámpora y la decisión del ministro de la Ciudad, Bullrich, de poner un 0800 para que la gente llamara y contara, botoneara, dijo la oposición de la legislatura, y se armó un gran escándalo el jueves, digamos, una pelea muy fuerte por este tema, bueno, donde había estos talleres de formación política. Polémica de la que participó también el ministro Scilioni, tratando de poner alguna racionalidad al tema, de hablar, hablando de que, bueno, los talleres vinculados a la política en las escuelas los hubo siempre, los hay. Se discutió la participación política de los jóvenes. Hay problemas en las escuelas de la ciudad, hay amenaza de toma en las escuelas de la ciudad, Mona, porque las escuelas técnicas están viendo cómo sus planes de estudio se reforman, los chicos no están de acuerdo, no hay diálogo con el gobierno de Macri en esto, así que bueno, este es un tema. Y el otro es Provincia de Buenos Aires, todos los coletazos de la semana en función del recambio de autoridades. La semana pasada no estuvimos aquí, pero acababa de renunciar la entonces ministra Silvina Birs, ha habido esta semana muchas críticas, mucha campaña... ¿Sabes qué? Me dio muchísima pena el alejamiento. Sí, sí. Claro, la vinieron apretando, le iban cambiando a la gente, le ponían todo gente, la rodearon. Sí, quedó pero fuera. Pero digo, ¿qué falta de valorización de esta profesional? Sí, y además es Mona... una profesional de primera. Y además el equipo que viene es un equipo, digamos, liderado por un economista que seguramente va a tener equipo educativo atrás porque si no, no va a poder gobernar, pero digamos un economista. Y además, una cosa muy extraña que llamó realmente la atención es que se volvió atrás con casi todas las medidas que se habían empezado a avanzar. Cuando Silvina Birs se va, se vuelve atrás con las medidas. Y ahora lo que se dice, se volvió atrás con las licencias de los docentes, que se había dicho que no iban a pagar suplentes, y ahora lo que se dice es que dentro de unos meses van a poner una línea estamos con las líneas, ¿eh? Una línea online, no, una línea online para que los docentes tengan que dar su presentismo online y cambiar el sistema, digamos. Eso sería todo el ajuste. Después lo vamos a contar en detalle. Muy bien. Si usted está preocupado por el partido de Avellaneda, en Avellaneda se postergó. Obviamente la cancha parece que no estaba en las condiciones con todo el agua que ha caído. Por más buen drenaje que tenga, la verdad, había mucha gente que estaba preocupada por eso. Hoy juegan los Pumas, ¿no, Chelín? Sí, ¿cómo le van? Van a jugar un partidazo a los amantes del rugby, así que hay que estar muy atentos. Chelo Ayala es el que habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mona? Buen día, ¿eh? Ah, intento de verlo. Ay, digo, de verla. No sabe lo gratificante que es que usted me ¿está lo feliz? Ah, ni se imagina. Pero la vi un poco abajo en el editorial, ¿eh? La vi un poco triste hoy. ¿Qué pasó? Es porque estoy triste. Porque por una manga de desaprensivos no puede ser que siga muriendo gente o que sigan a la intemperie como esa cantidad de chiquitos, que la verdad que no tiene razón de ser en una ciudad rica como esta. No tiene razón de ser. Claro que no le... Bueno, ahí a punto. Y a alguien que no le importa no puede gobernar. Sí. No puede gobernar ni un kiosco. Y es lo que se ve lamentablemente en la ciudad todos los días, ¿no? Cuando uno la va caminando, usted la va transitando. Tiene mucho tema, veo, joven. Tengo mucho y hay mucho también de afuera. O sea, tenemos mucho de adentro, pero también hay bastante de afuera. En esta semana hubo problemas muy graves, como lo sigue habiendo, después del golpe del 2009 en Honduras. La masacre de periodistas que hubo es un horror, Chelo. Exactamente. En 10 años en Honduras murieron 30 periodistas. Pero lo notable que de estos 30 periodistas... 25 fueron asesinados después del golpe del 2009. O sea, hasta el 2009 habían muerto 5, que es un número muy alto ya. Del 2009 a hoy, 25. Después del golpe, 25. También tenemos, y lo vamos a hablar con el Colo, si usted lo permite, siempre, con su generosa disponibilidad, el tema de Wikileaks, ¿no? Que es un tema que yo lo recuerdo, nosotros lo primereamos, nosotros hablamos de Wikileaks cuando el mundo todavía no sabía de Wikileaks. Cuando nadie sabía quién era Julian Assange, yo ya iba a la réplica con él, hablábamos de los secretos mundiales. Me consta. Bueno, sí, es verdad. Entonces, vamos a hablar qué pasa, porque hay un triángulo notable, cómo a veces... Sin querer, la historia o los acontecimientos llevan a que Ecuador, Estados Unidos y un tipo, Julian Assange, esté ahí en el medio y el eje del mal de América, ¿no? Como Correa... Contésteme esto, sí, ¿la puedo. Nacionalidad de Assange? Y australiano, como siempre. ¿Y? Y el ¿Y tipo Australia? Se quejó. ¿Australia qué? Frente a todo esto es un ciudadano. Australia se hizo la del gran canguro. Pegó dos saltos y salió. Es del Commonwealth, ¿no? Entonces me imagino que los tipos lo quieren entregar a Assange, a Estados Unidos. Está claro cuál va a ser la estrategia. Una causa en Suecia que se cae... Por delito sexual. No, pero es una causa que se cae a pedazos. Y saben que el tipo de ahí lo mandan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos te perdonan todo menos hacer ver que es un país hipócrita en su política exterior. Entonces, el tipo Assange lo que hizo, y no solo él simplemente, incluso en Estados Unidos podría llegar a apoyarse en la primera enmienda famosa de la libertad religiosa, de difusión, etc. O sea que, yo creo que muchas veces cuando hablamos de este tema, bueno, el tema Assange, nosotros medio que damos por sobreentendidas muchas cosas. Uh-huh. A lo mejor el que nos está escuchando no sabe ni quién es Assange ni por qué. Le vamos a contar. Pero eso me parece que amerita don Colominas, sí, que cuente que acá hay un origen en el tema que es evidentemente parte de lo que estaba diciendo Chelo, sí, precisamente. Sí, sí. Ahora lo anuncian, anuncian este tema sexual por no haber usado tener sexo sin profiláctico. Ahora, eso es para reírse ya, eso es para chicos, no es para personas adultas. Bueno, esta es la acusación de la justicia sueca. Los que piden que sea derivado a Suecia, a Assange, en realidad, este pase por Suecia, por decirlo así, encubre el destino final de este muchacho si llega a salir con esa dirección, de terminar en Estados Unidos en una cárcel federal, inclusive puede ser condenado a la pena de muerte. Hasta ese extremo. Esto es una locura. Y, aunque no llegue a eso, puede ser condenado a cadena perpetua, lo que no es nada agradable, por cierto. Bueno, ¿quién es el señor Assange? Vamos a ver. Fue presentado, apareció, denunciado por los Estados Unidos como un hacker que había presuntamente intrusado en documentación reservada de Estados Unidos Bueno, pero este muchacho hizo una enorme contribución a la verdad y la libertad. WikiLeaks difundió 67.000 documentos reservados de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Ahí empezó. No, no, porque no son contemporáneos, pero tomó documentación reservada todavía desde la guerra de Vietnam, pasando por la invasión Irak 1 y 2, Afganistán, y esto produjo un enorme impacto en la comunidad política mundial. Impacto que, claro, la prensa dicta, que es la prensa que todos conocemos, que también existe en Argentina, se ocupó siempre de decir, bueno, dicen que hicieron, que no hicieron. Pero en la realidad fue un destape fantástico y fenomenal por el volumen y por la calidad de la documentación. Esto se paga. Esta sería la... Y no, sin duda. Sería la conclusión. Este muchacho tiene la suerte de que Ecuador salió en su defensa dándole asilo, pero el problema es cómo se ejecuta ese asilo. Dicen que la única manera que puede abandonar Londres es adentro de una valija diplomática. Espero que en una sola pieza y no cortado en varios pedazos. Ahora, están incumpliendo normas internacionales. No solo eso, Mona, sino que, por ejemplo, WikiLeaks, el sitio, son 623 días, o sea, van a ser 2 años o casi, que están bloqueados financieramente. O sea, los tipos no pueden recibir ningún tipo de donación de ninguna multinacional que antes sí lo bancaban a los tipos. Entonces, WikiLeaks pide a la gente que, bueno, aporte de algún modo. Son 620 días que Assange tiene, que está detenido, y no hay un cargo por el cual el tipo tenga que estar detenido. Son 817 días que Manning, que era el soldado que le dio el famoso CD-ROM a Assange con todos los files, con todos los datos, que fueron los que hicieron volar todo. El tipo está hace 817 días preso y no tiene juicio. Está preso. 59 días que está en la embajada. Sin condena, nada. No tiene ni el juicio. 59 días que está en una piecita de 3x4 en la embajada de Ecuador en Londres. 59, hoy 60 días. Es muy curioso y paradójico que uno de los países más acusados de coerción sobre la libertad de expresión, como es Ecuador, sabemos las campañas que hay, que Ecuador, que cierra amigos. Ecuador, por un lado, preserva a esta persona que dio tanta información, y Estados Unidos, lo quiere castigar, lo quiere o colgar, o fusilar, o meter preso para toda la vida. Es una paradoja curiosísima de la historia contemporánea. Callar para siempre, esa sería la síntesis. Bueno, yo quería comentar acá con la mesa un tema de esos que a mí me parecen sumamente graves. Esto pasó en Salta. Se la voy a hacer muy corta. 3 policías han sido suspendidos, también la subdirectora de una escuela sancionada, a raíz de un cacheo al que, como consecuencia de un robo, sometieron a los chiquitos con cierto grado de discapacidad, los niños, en una escuela de Cafayate. ¿Cacharon a los niños? Sí. Escuche, Mónica, porque esto va a traer cola. Esto parece que fue el 2 de agosto, se ha publicado hoy, y dice lo siguiente: los chicos tenían entre 10 y 12 años. Ah. Es una escuela especial, la 5074 Virgen del Rosario, de la ciudad de Cafayate, después de que una de las maestras denunció que le habían desaparecido 1.500 pesos. El caso tuvo trascendencia porque lo denunció públicamente la mamá de uno de los chiquitos, que se llama Verónica Flores. La maestra a la que le habían robado los 1.500 pesos se llama Nora Pastrana, y lo denunció ese día que le faltaba ese monto de la billetera. Por lo que la subdirectora, Rebeca López, decidió llamar a la comisaría. Entonces se presentaron en la escuela 2 oficiales, un auxiliar, que ordenaron a los chicos quitarse las camperas y abrir las mochilas. Es ilegal, pero, totalmente, no pueden hacer eso. Pero parece ser, cállate, Colominas. No. Parece ser que después que le hicieron una infructuosa revisación a los chiquitos, consideraron que había 2 que eran sospechosos. Entonces, a los chiquitos los obligaron a desnudarse de la cintura para abajo. según la versión que da la mamá, la señora de Flores. Esto está publicado en un diario de Salta. La mujer aseguró que su hijo, llorando, porque al chico si hay algo aberrante es entrar en esta privacidad, a los dos los apartaron, los dejaron desnudos, y los policías dicen que le habían quitado toda la ropa hasta quedar desnudo uno, el chiquito le contó a la mamá, junto al otro compañerito. ¿Qué le pasó al chiquito? Porque esto es lo terrible de toda esta historia. Desde entonces no va a la escuela, ni siquiera quiere salir de la calle, porque está con mucho miedo. Se sintió con un grado de invasión terrible. Y acá lo que es terrible es que uno le enseña a los chicos, cuando uno tiene hijos chiquitos y empiezan a ir al jardín, uno le enseña, a vos no te tiene que tocar nadie, nada, ni esta parte, ni esta parte, ni esta parte, vos al baño vas solito, si necesitas ayuda, ponele que por ahí no pueda, pero en casi todas las escuelas donde hay jardín hay inodoros chiquitos, a veces para subirse puede pedir ayuda, en fin. Pero nadie, absolutamente nadie, lo tiene que sacar una prenda, sea la que sea, tocar, ni nada por el estilo. Esto es una aberración que yo te digo, yo creo que ni la directora, ni la maestra, la pastrana a la que le habían robado la plata. Además, ¿por qué se le puede decir a un chico que tenía, consideraron que había dos que podían ser los sospechosos? ¿En base a qué? Qué miserable realmente, qué miserable. Mirá las consecuencias. El chico no para de llorar, está lleno de miedo. Por supuesto. Y no se lo olvida más en su vida, en ¿no? En su vida eso se lo olvidará. Lo marca para siempre. ¿Puedo decir algo? Uno le enseña todo eso a los chicos para que cuando van a la escuela pase un episodio como este. ¿Qué me ¿Le contás? ¿Puedo decir algo ahora? Métale. Ahora sí. Bueno, no, quería comentar que el tema, digamos, un tema similar a este se puso en la pantalla de la televisión pública en este programa Entre Horas, que es un programa, ya terminó el programa, desgraciadamente, sí. Porque tenía una calidad de producción, está en internet. Está muy bien lo que estás diciendo. Ese programa debería continuar. Sí, fueron 13 capítulos, estaba planteado así, pero digamos, sí. Está en internet, se llama Entre Horas, y fue planteado esta problemática, es una problemática muy común en las escuelas. En el caso, ellos tenían una resolución totalmente distinta a esta, porque la directora se plantó, no pasó, no llegó, el docente quería intervenir, quería llamar a la policía, y la directora se plantó, y por supuesto tuvo un gran lío con la docente, porque también la docente decía, no me respaldó la escuela, porque a mí me robaron en el aula, y la escuela no me respaldó. Pero la directora tomó una decisión totalmente distinta, dijo, a los chicos de acá no le entra la policía, y bueno, y se mantuvo con eso. ¿Cómo una directora va a llamar a la policía? Bueno, por eso digo, el primer error me parece que fue. Es una locura. Ese, ¿no? Igual la policía también, la formación de la policía. ¿No? Colo, tenemos teléfonos. Tenemos teléfonos 0810-222-0870 y 4999-8700. Muy bien, hay tandita y ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Día Libro, sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional, domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Un auditorio a puro tango. El Quinteto de los Santos presenta su último disco, Si Vuelvo a Buenos Aires. Si vuelvo a Buenos Aires. Un homenaje a los autores y compositores del Río de la Plata. Domingo 19 de agosto, a las 19, en el Auditorio de la Radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Invita Trasnoche Nacional, la radio pública argentina. Yo quiero tener un millón de amigos. Ya somos más de 60.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 100.000 no paramos. Poder cantar. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. El tiempo no pasa en vano. Mona, hay un montón de edificios abandonados y casas que no están en uso, vacíos en la capital federal. Y por otro lado, si Macri, no sé, creo que entendí como que Macri se recibió con promedio 9, bueno, pero también en las condiciones que estudió, que lo llevaba el chofer, que lo traía el chofer, y con todas esas posibilidades, y en el lugar donde él estudió, que no fue la UBA, cualquiera se recibe con promedio 9, es lo mínimo que podría haber hecho. Hola, Mona. Aparte de Assange, no hay que olvidarse del muchacho que le pasó los documentos, que ese sí está en condiciones infrahumanas en una cárcel de Estados Unidos. A ver si alguien se ocupa un poquito de él, pobrecito. Chao, un abrazo, Rubén de Merlo. Este mensaje es para Mona. Mona, por favor, ¿cuántos muertos y cuántos derrumbes hace falta para procesar a Macri y todo su gobierno de incapaces e impotentes? Por favor, si me lo puedes responder. Habló José Alberto de Belgrano, gracias. Buen día, Mona y equipo. Es muy lindo lo que decís en la apertura de que los funcionarios deberían tener sensibilidad, pero con todo cariño y respeto, un poco inocente, no la tienen. En general no la tienen y muchísimo menos en Buenos Aires. Pero si nos fijamos en la conducta de muchos porteños en la calle, tampoco. Ocho y 51 minutitos de esta mañanita, oscurita, húmeda, pero bueno, a veces uno se alienta con informaciones que vamos acopiando, que vamos leyendo y que nos ponen, la verdad, muy contentos, porque esta semana la presidenta, acompañada por la ministra de Industria, Débora Giorgi, inauguró los nuevos proyectos industriales de las compañías John Deere, Ganadero Baigorria, Sensor en Totoras, las ambas de Santa Fe, y Grimaldi, y de Grimaldi en Pilar, por un monto de inversiones cercano a los 630 millones de pesos. Sí, solo la transnacional de John Deere inauguró la ampliación de su planta, que demandó una inversión de 598 millones de pesos. Esa vocecita que usted escuchó creo que es la de nuestro entrevistado, un economista, como es Fernando Porta, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del Centro Redes, que es el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior. También se ha desempeñado como director de la maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y como consultor de la oficina de CEPAL en Buenos Aires. Muy buen día. ¿Cómo le va, Porta? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Esto de que yo decía de los de John Deere son tractores y cosechadoras. Y por lo que escuché, se iban a hacer por día ahora 3 tractores y 8 cosechadoras. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, es una escala de producción interesante para ese tipo de productos. Hay que tener en cuenta que la producción de tractores y cosechadoras había sido desmantelada hacia finales hace de mucho los tiempo. Años 90, efectivamente. Por estas mismas empresas que habían trasladado la producción de esas líneas a Brasil, a sus filiales brasileñas. Uh-huh. Y bueno, esto es una recuperación de la producción local de un producto que tiene un contenido tecnológico importante, que usa mano de obra calificada de un modo significativo, que puede articular con otros proveedores de componentes y partes y piezas complejas. Antes esto se importaba de México, India y Brasil, ¿no? Bueno, fundamentalmente de Brasil, no era el único origen, pero una parte importante de la maquinaria agrícola que no se producía en el país estaba originada en Brasil. Bueno, eso probablemente siga siendo en alguna proporción. Lo interesante de esta cuestión, que también abre la posibilidad de que desde las sedes argentinas de estas corporaciones, en el caso particular de John Deere, también haya exportaciones de este producto a otros mercados, ¿no? Uh-huh. Y además dar trabajo, ¿no? Porque toda esta reactivación significa trabajo para la gente también, ¿no? Sin duda. En este caso en particular, como decíamos, se trata de productos que tienen una cierta complejidad tecnológica y que por lo tanto requieren un trabajo de alta calificación, un trabajo técnico de alta calificación. Eso siempre redunda también en mejores salarios y en mejores condiciones, digamos. En ese sentido debe ser considerado una noticia, como usted decía inicialmente, promisoria. Claro. Ahora, uno piensa en este crecimiento, en la plata que nos ahorramos para sustituyendo estas importaciones, el trabajo que se da, pero algo que también uno se pregunta es el gran desafío que representa todo este desarrollo de la Argentina en un contexto internacional que, bueno, no es el mejor, y hasta me animaría a decir un contexto bastante incierto, ¿no es cierto, Porta? Sin duda. El tema es que precisamente frente a ese contexto incierto, frente a esa situación de lo que se supone va a ser un estancamiento bastante prolongado de la economía mundial, en particular de las economías más desarrolladas, basarse en este tipo de inversiones, apuntalar los mecanismos de integración regional, vincularse a los mercados emergentes, atender las necesidades de los mercados internos, suele ser una estrategia que puede dar resultado, digamos, y en ese sentido también esa es una situación promisoria. Yeah. ¿Usted tiene conocimiento de algo que había dicho la ministra Giorgi, Débora Giorgi, respecto a que vamos a empezar a exportar ómnibus a Chile? Bueno, también ese fue un anuncio de estos días. Ahí también se produce una reversión interesante de un proceso de desmantelamiento de capacidades industriales. En general, las fabricantes de carrocerías para grandes unidades de transporte, lo cual también supone un proceso relativamente complejo que ensambla muchas partes, etcétera. Esas capacidades habían sido disminuidas durante mucho tiempo, y bueno, esta perspectiva implica la recuperación también de una línea de producción, como decíamos antes, que no solo supone atender necesidad del mercado interno, sino de generar nuevos productos de exportación, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En la medida en que estas iniciativas se vayan sumando, se generará una masa crítica más que interesante, ¿no? ¿Y qué pasó con los productos manufacturados? Porque yo la información que había visto hace unos días, ya unos cuantos días, era que veníamos muy bien, que hasta el 2008 se había aumentado un 168% todos estos productos, pero que ahora estaba parado. ¿Se debe a algún motivo en particular? ¿Usted tiene conocimiento de esto, Porta? Bueno, a ver, lo que en la jerga local se llama exportación de manufacturas de origen industrial, uh-huh, alude a toda una serie de productos que no son, digamos así, de surgidos de la transformación de alguna materia prima en particular agraria, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esos productos que en general están relacionados con los complejos metalmecánicos, químicos, es decir, con complejos industriales significativos, ciertamente tuvieron un desempeño exportador muy interesante en los últimos años, en paralelo y en algunos casos a veces con mayor dinamismo que productos primarios o productos agroindustriales. Para la Argentina, los mercados principales de estos productos están en la región, fundamentalmente Brasil en particular, el Mercosur más en general y la región sudamericana, digamos. Por lo tanto, situaciones que afecten el ciclo económico en la región tienen un impacto potencialmente depresivo sobre este tipo de exportaciones, ¿no? Uh-huh. Brasil está en condiciones de estancamiento económico ya desde mediados, finales del año pasado. Si bien hay alguna perspectiva de que esta situación mejore en los próximos meses, es cierto que ya arrastra un estancamiento de alrededor de 8 o 9 meses. Esto implica una menor demanda por productos argentinos, y como es el principal mercado para este tipo de manufacturas que mencionábamos, bueno, esto tiene un impacto sobre también de estancamiento de esta corriente, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, como decía, hay algunos otros mercados latinoamericanos que siguen mostrando cierto dinamismo y a los que Argentina mantiene su nivel de exportaciones. No tienen la dimensión brasileña y, por lo tanto, el impacto sobre el total es menor. Y las perspectivas que comentan los analistas acerca de una probable recuperación de la economía brasileña que ya estaría procesándose, bueno, podría indicar que este relativo estancamiento de estas exportaciones puede volver a revertirse próximamente. ¿Y en la industria automotriz qué está pasando, Porta? Porque uno ve que hasta hace muy poco tiempo era un boom, se vendieron autos a lo loco, y ahora está un poco parada, este último año ha estado un poco parada. Pero lo que yo le quiero preguntar, porque la verdad que esto sí que no lo entiendo, ¿por qué subsidiamos a Ratazzi? ¿Por qué el gobierno subsidia a Ratazzi? A ver, son dos preguntas diferentes, digamos, ¿no? El sector automotriz es uno de los emblemáticos y más importantes de este conjunto de manufacturas industriales que estábamos mencionando. Y en particular, en este caso, prácticamente el único mercado de exportación de la Argentina es Brasil, con excepción de algunos lotes menores hacia algunos otros países. Esta tiene que ver con el proceso de integración dentro del Mercosur, que para el caso del sector automotriz tiene un régimen especial que favorece el intercambio de productos terminados entre Argentina y Brasil. Del mismo modo que hay fuertes exportaciones argentinas al mercado brasileño, también hay una corriente de uh-huh. vehículos terminados en sentido contrario, digamos, ¿no? La situación de estancamiento brasileño y una cierta menores expectativas de consumo en general en la región han implicado que la producción automotriz tuviera que ajustarse hacia demandas relativamente menores, digamos. Es decir, esto ha sido una de las razones importantes de el estancamiento de la producción industrial en la Argentina y de las exportaciones industriales en los últimos meses. El sector, respecto del otro tema, respecto del tema subsidios, bueno, yo creo que ahí hay que distinguir dos momentos o dos instancias, una de corto plazo, digamos, y otra en una perspectiva de más largo plazo de conformación de la industria. En general, las intervenciones de ayuda en el corto plazo tienen que ver con los programas de sostenimiento del empleo que el gobierno ha encarado activamente desde las primeras manifestaciones de la crisis en 2008. Así es. Digamos, el propósito principal es ahí que no se degraden no se aumenten eventualmente los niveles de desempleo en situaciones críticas. Usted sabe que recuperar una tasa de empleo digamos así interesante o deseable ha costado muchos años de crecimiento, digamos, recién después de 7 u 8 años de crecimiento se ha conseguido llegar a una tasa de desempleo que se aproxima al 7%, uh-huh. Viniendo desde cifras superiores al 20, digamos. Eso es un esfuerzo social importante para resolver un problema también económico y social grave. Y en ese sentido, actuar en situaciones de corto plazo para evitar eventuales despidos, eventuales suspensiones, lo que supone también actuar a favor de mantener la demanda interna, es claramente claramente justificable y ha sido una política muy activa utilizada por uh-huh. el gobierno, que no ha hecho distinción en este sentido entre productores o entre firmas de capital local y firmas transnacionales, lo cual también dada las urgencias de corto plazo, resulta una cuestión razonable. En tanto y en cuanto, efectivamente, esos subsidios permitan mantener la fuerza de trabajo ocupada. Uh-huh. Bueno, muy bien. Les voy a tener que dejar porque nos hemos pasado 4 minutos del informativo. Le pido disculpas. No, por favor. Y es una charla que seguramente vamos a seguir, Porta. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Era Fernando Porta, economista. Yo siempre digo una cosa, cuando ganan mucha plata no pasa nada, cuando empieza a disminuir la venta hay que subsidiar para que no dejen a la gente sin trabajo. Qué paradoja, ¿no? Pero es así, realmente es así. Muy bien, 9:04, mil perdones al informativo, ahí vamos con las noticias con María Fernanda Garrido. Por Nacional Argentina se informa. Continúa el cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas y la visibilidad reducida a 7 kilómetros. El economista Aldo Ferrer defendió los controles al dólar a los que calificó de legítimos. Agregó que cuando hay un recurso escaso, como es esta moneda estadounidense, hay que administrarlo y usarlo de la mejor manera posible. Se necesita ese dinero para importar las cosas que realmente hacen falta para producir y generar así un alto nivel de actividad. La otra alternativa, dijo Ferrer, es el ajuste, bajar la actividad, aumentar el desempleo. Entonces, bajan las importaciones, pero en el marco de una economía recesiva. Por otra parte, el embajador de Argentina en Francia sostuvo que la inflación está contenida y que no puede descontrolarse porque los equilibrios macro del sistema están relativamente sólidos. Ya son 1.500 los evacuados en la provincia de Buenos Aires por los anegamientos tras el temporal. Desde el Consejo Provincial de Emergencia Bonaerense indicaron que en La Matanza uno de los más afectados, hay 660 personas y seguían sacando algunas familias que están alojadas en 4 escuelas y un jardín de infantes. El coordinador del organismo, Luciano Timerman, advirtió que todos los ríos están al límite y que están evaluando las 4 cuencas de los ríos Arrecifes, La Matanza, Azul y Salado. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional reportó un nuevo alerta por tormentas fuertes con ráfagas y probable caída de granizo para centro y sudeste de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y el Río de la Plata. En Capital Federal y conurbano estará nublado con lluvias y máxima de 17 grados ya superada, mejorando el domingo con temperaturas entre los 8 y 19 grados. La humedad en este momento es del 100%, sopla viento norte a 13 kilómetros por hora y el cielo está nublado con tormenta. Es la hora 9:07 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Sale un bote a sufrir. Es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrando sin poder nadar. A veces coincido con ustedes, otras no, pero soy docente y no nos quieran engañar. PIRS no hizo ninguna gestión, vino, se sentó ahí y no hizo absolutamente nada. Y además está buscando el puesto de Gileoni, realmente no nos engañen. Sabemos que esto es una lucha política. PIRS le presentó la renuncia a Mariotto. Nosotros en el sistema educativo nos dimos cuenta que esta mujer no podía afrontar la gestión de la provincia de Buenos Aires. A sufrir, no es como Venecia sin ti. Hola Radio Nacional, buenos días. Para el programa Núcleo Duro de Mona Moncalvillo, habla Omar de Olivos por los libros, los sorteos. Gracias, buenos días. Buen día, habla Marcelo de Villavoy. Quería comentar respecto a algo que dijeron recién del señor Assange. Alguien comentaba ahí en el programa que le costaba entender que Estados Unidos quisiera colgarlo, quisiera fusilarlo, quisiera encerrarlo para siempre. Mi pregunta es, ¿por qué cuesta entenderlo? Si la actitud de Estados Unidos es tan clara, o sea, ¿por qué no empezamos a poner blanco sobre negro y llamamos a las cosas por su nombre? Estados Unidos es lo que es, no es ninguna otra cosa. Buenos días, soy Catalina de Villa Lugano. No me asombra lo que pasa en Salta, porque es allí donde formaban pequeños escuadrones de chicos para iniciarlos en la disciplina militar. Y aparte es donde hay mayor caso de femicidios últimamente. Así que habría que revisar ahí qué pasa con los planes de estudio. Gracias, buenos días y un beso, Mona. Hola, buenos días, compañeros. Habla Néstor Zenovi de Almagro. Lo mejor que nos podría pasar, como kirchnerista que somos toda la familia, hasta mi nieto de 2 años y medio y mi nieta de 1 año y medio, como kirchnerista que somos, lo mejor que nos podría pasar a los, todos los porteños, que intervenga el Estado. Hola, Mona, buen día. Te habla Marcelo de La Boca. Bueno, yo trabajo por Avenida de Mayo. Y no te das una idea los balcones que se caen a pedazos, las traversales, Hipólito Yrigoyen, Bartolomé Mitre, todo deteriorado, todo rajado, todo que sopla un poquito de viento y Dios quiera que no pase una desgracia. ¿Saldrá en la tapa de Clarín y Nación esto? Bueno, no hay diario, ¿no? Este mensaje es para el programa de Mona. Te habla Donato de Pilar para hacerte recordar que el 20 de agosto se cumple 36 aniversario de la masacre de Fátima que sucedió acá en Pilar. Si lo podés comentar, gracias, chao. Nueve y 13 minutos de la mañana y sí, recién un oyente de Pilar, Roberto creo que era, nos recordaba el tema de la masacre de Fátima. Es conocida la aparición de 30 cuerpos que fueron dinamitados en horas de la madrugada del 20 de agosto de 1976 durante la dictadura en la pequeña localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires. El lugar del hecho se situaba en el camino de tierra con la ruta 6. Posteriormente señaló que los cuerpos despedazados pertenecían a 30 detenidos en un centro clandestino de detención en el campo de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, que habían sido trasladados a ese lugar para su asesinato. Siguiendo con la metodología que llevaba a cabo el gobierno de la época, la zona había sido declarada zona liberada con el objeto de que ninguna de las fuerzas de seguridad, en especial la policía, fuera a interferir con el accionar del ejército que estaba haciendo este operativo. La noche anterior a esta explosión de la zona había sido sobrevolada por helicópteros del ejército argentino, además de distintos movimientos que había habido ahí durante toda la noche de vehículos de la misma fuerza. El parte policial de la época determinó que las víctimas eran 20 hombres y 10 mujeres de edades muy jóvenes, incluso algunos adolescentes, de los cuales solo se identificó a una mujer y 4 hombres. Los cuerpos de las víctimas no identificados los enterraron como NN en el cementerio de Derqui, aunque años más tarde fueron exhumados para identificarlos. En ese momento fueron identificadas 5 personas: Inés Nocetti, Ramón Vélez, Ángel Leiva, Alberto Comas y Conrado Alzogaray. El resto fue inhumado en el cementerio de Derqui, como les decía. Y varios años después se identificaron algunas víctimas más, como Daniel Argente, José Bronsel, Susana Pedrine de Bronsel, Carmen Carnaghi, Aide Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú y Carlos Raúl Pargas. Los restos de la víctima en su totalidad, además de que presentaban orificios de bala, tenían las manos y los ojos tapados. Habían sido trasladados en un camión ya muertos y apilados en el lugar donde se hizo la explosión. intentando las autoridades de la época que la aparición de los cuerpos pareciera producto de un enfrentamiento, que es lo que solían hacer en esos años. De hecho, la Junta Militar, en sus declaraciones posteriores, había dicho que la masacre de Fátima había sido un vandálico hecho solo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que son hechos de esta naturaleza que pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad. Ya le dije que en un primer momento habían sido identificados unos pocos, pero los estudios posteriores que hizo el equipo de antropología forense en el marco del juicio a las juntas en el 85 y después en los juicios de la verdad a partir del año 97 pudieron establecer la identidad de los 17 asesinados. La verdad que un hecho terrible, como tantos de estos que hemos conocido, que bueno, finalmente por el trabajo del equipo de antropología forense pudieron conocer la identidad de estos jóvenes. Un hecho tremendo, por cierto, que no olvidamos. Muy bien, 9:11. Mónica, ¿tenías algo para contarme que aconteció anoche? Sí, el tema de la nena no fue anoche, fue hace dos días. Pero creí que había sido anoche. No, porque es una nena de una escuela de Parque Avellaneda. Está hoy en los medios Ana Carolina Quispe, de 17 años, que desapareció al salir de educación física. Ya fue a la escuela y viste que educación física se tiene en contraturno. Sí, exacto. Bueno, salió con dos compañeras, ella va a la escuela media número 2 del distrito 13 de Parque Avellaneda, salió con dos compañeras de educación física, cruzó el parque y ella no llegó a buscar a los hermanitos que estaban en la escuela en Bruix y Directorio. Estaba con las cosas de la escuela, con la mochila, los chicos muchas veces se quedan para educación física y bueno, la familia la está buscando, los profesores, la comunidad educativa la está buscando, piden que si hay alguna noticia de ella se llame al 911, fueron a la comisaría, bueno, no hay noticias aún, así que un par de días que está desaparecida. Yo creí que había sido anoche, bueno, esto no es más grave porque han pasado dos días. Sí, es grave porque en general, bueno, nada. ¿Y las compañeras que estaban con no, ella? No, se separaron en el parque. Ella se fue sola, para otro lado, a buscar a sus hermanitos. ¿Qué edad tiene la chica? 17. 17 años, ay Dios mío, qué tremendo. Bueno, estaremos atentos a ver si hay alguna información que ojalá nos informe, que nada, qué sé yo. Sí, por la tele están pasando fotos, ¿no? Muy raro igual todo, muy raro todo. Es muy, pasa mucho, desgraciadamente, esto, Mona, está pasando mucho, Muy bien, Chelito. Bueno, como sabrán, aquellos que ya se han levantado tempranito, fueron a buscar los diarios, no los van a encontrar. Hoy hay huelga de los canillitas, el gremio que conduce... Están reclamando un porcentaje que no les dan. Claro, históricamente llevaban el 40% sobre la venta de tapa. En la época de Menem, ¿no? Sobre el inicio de la crisis y el final de la crisis del 2000, digamos 2001, se redujo ese porcentaje. Hay pocos diarios que respetan el porcentaje histórico, uno de ellos es Tiempo Argentino, el otro es Página 12, no, Página 12 no, Tiempo Argentino, sí, Página, después tenemos Buenos Aires Herald, Ámbito, bueno, eso después, los grandes diarios, aquellos que tienen una posición más concentrada, están pagando un 32% e incluso aumentaron el precio de su tapa, sobre todo los días domingos, donde el 30% de esos diarios son información y el restante 70% publicidad. Cosa que también es interesante de notar, no hay que perderlo de vista. Por otro lado, el gremio denuncia cómo poco a poco, Clarín sobre todo, empieza a dominar el circuito de la distribución de los diarios. Prácticamente Clarín domina ya, junto a sus socios, La Nación y también Perfil, el 30% de la distribución, lo que hace que muchos diarios, como Tiempo, por ejemplo, queden abajo de los camiones, no lo distribuyen, que es un dato que no hay que perder de vista, porque es un dato muy importante, que es un tipo de censura que a lo mejor uno no se imagina, uno no se imagina que por la distribución de los diarios, bueno, mucho, no lo suben directamente, no lo pasan a buscar, no lo distribuyen y se pierden, y se pierde información. Así que bueno, durante el fin de semana no va a haber diarios, los diarios más potentes pudieron adelantar los suplementos de moda, toda la publicidad que ya tienen enganchada la pudieron localizar y focalizar, y por otro lado van a salir con ediciones reducidas, con las actualidades, y bueno, es muy curioso cómo se prepararon en algunas esquinas, claro, ¿no? Y dijeron dónde lo van a repartir, en algunos casos gratis, y quien lo quería, había un teléfono que era el 4029-98 que uno llamaba y allí ofrecían hasta 500 pesos a los canillitas que de algún modo rompiesen la huelga, ¿no? Decían, bueno, mira, tenemos que... Y el 0800 de Ministerio de Educación de la Ciudad. Vemos cómo la comunicación, en todos modos, definitiva. Y han publicado. Así que, bueno, sigue el paro muy complicado. Una cosita, Mona, quería primero saludar a la gente de Plaín y a los canillitas, uno de los laburos, considero, con los que laburan en el abasto, de los más duros, que hay que levantarse temprano, todo el año, durísimo, ir, venir, cargar. Bueno, así que un fuerte abrazo a gremios canillitas que con este gobierno lograron tener el feriado del Día del Canillita, que se había quedado en el olvido. Contestarle a Marcelo de Villavoy, una localidad que es muy cercana a mi corazón, porque allí hice la secundaria en el Pío 12, que no, que estábamos siendo de algún modo sarcásticos con el compañero Colo, y él por ahí enganchó, empezado el comentario e hizo el argumento que lógicamente compartimos, ¿eh? Así que solo eso, querida Mona. Después te voy a contar lo que pasa en Paraguay, porque en Paraguay, con el nuevo gobierno destituyente, de Franco, las radios comunitarias, las radios chiquititas que llegan a un kilómetro de donde está su antena, pequeñitas, parecen ser el gran problema de las radios privadas, ¿eh? Lo que acá sería ARPA, sí, allá se llama URP, muy parecido. Y han dicho, bueno, hay que cerrar estas 1200 radios porque llaman a la gente a decir que este es un gobierno destituyente. Bueno, en definitiva, porque dicen la verdad, ¿no? Demasiada democracia. Sí, too much democracy, como diría un amigo mío. 9:23 minutos y estamos ahora con una nota, porque ustedes saben que comenzaron los juicios en La Rioja por el asesinato de los dos curitas, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Habíamos estado hablando la semana pasada de lo de la anterior, en realidad hace dos semanas, de lo de Angelelli, del obispo Angelelli. Y bueno, ha habido mucha y muy buena información que nos han proporcionado quienes hicieron la cobertura de todo esto, como Alejandra Dandán de Página 12, que ha hecho una excelente nota que estaba leyendo ayer salió publicada, desde La Rioja, está trabajando ella, una nota que le hizo al cura Gonzalo Llorente, que es absolutamente coincidente con todas las cosas que fuimos diciendo de el porqué de estos asesinatos, el porqué de Wenceslao Pedernera, el laico, el tema de la tierra. Esto es el epicentro, lo medular de toda esta persecución y estas matanzas que hicieron. Estoy en comunicación con Cristina Murias, la hermana de Carlitos Murias, y testigo en la causa por el asesinato de su hermana. El jueves finalmente comenzó este juicio por los asesinatos de los mártires de Chamical, así se conoce el asesinato que se hizo contra Carlos Murias y Gabriel Longueville. Cristina, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás vos? Bien. Nosotros ya nos comunicamos una vez, ¿te acordás? Sí, señora, sí. Hace tiempo ya. Hace tiempo. Y yo te decía que tenía muchas dudas sobre que esto llegara a término. Exacto. Y finalmente llegó. Se abrió la audiencia, el fiscal de Córdoba, está claro. Uh-huh. Y la querella consiguieron que se leyera la acusación. Pero después de una amansadora terrible, otra postergación, porque teníamos para el 7 las audiencias, y como Vera, el comisario, y Estrella nunca en 36 años han estado presos, siempre han estado en su casa. Benito Vera, que es un ex comisario de la Rioja, ¿no? Y que a él lo vieron en el grupo que fusiló a los curas, porque había dos vecinos a ambos lados del terraplén de las vías, a 100 metros y a 120 metros, que vieron los autos, vieron la gente. Uno se llamó a silencio, dice que no reconoció a nadie, que sí, que vio los autos, vio los fogonazos, escuchó los estampidos, pero no reconoció a nada. El otro, un testigo, un muchacho Fernández, él sí reconoce a varios, entre ellos a Vera. Y bueno, ese muchacho murió en un accidente de casa luego de haber sido presionado mucho por Vera, lo llamaba a la comisaría, lo mandaba para hablar con Pérez Bataglia. Todo eso lo cuenta un testigo, no son periodistas, son corresponsales, sí, son periodistas. Sí, son periodistas, sí. Ahora, bueno, dicen que Benito Vera, los testigos dicen esto, que cuando estaba excedido en copas, salía por el pueblo ufanándose de haber matado a los curas. Esto lo dijo él. Sí, sí, eso lo dijo él, y a mí me lo contó personalmente la hermana Rosario Funes, que cada vez que se acordaba de un detalle que le parecía que podía tener... Porque claro, al principio fue una cosa tan brutal que nadie se puso a atar cabos de qué había pasado los días anteriores, ¿no? Pero ella cada vez que se acordaba iba y declaraba. Uh-huh. El problema es que desde el primer momento Vera como comisario manipula el expediente. Entonces hay contradicciones. Yo le decía a las chicas mías, abogadas, mira, faltan hojas y no están los certificados del secretario de que faltan hojas o que se hizo una refoliatura. El secretario es como un escribano, tiene que hacer constar todas las modificaciones en el expediente. Uh-huh. Entonces ella me dice, no, fíjate que la audiencia al que lo hacen decir que viene a contar que encontró los cuerpos, dice que no, que él no vino a contar, sino que Vera lo mandó a llamar. Todo está manipulado por Vera. ¿Qué te digo? Que es menor que yo. Y yo me mandé un viaje de ida y vuelta a La Rioja, estuve parada el plantón de 12 horas, y el señor llega en silla de ruedas y le permiten estar en la sala de audiencia de la mano de un hijo que natural que ha reconocido recientemente. Y a nosotros el trato fue de horror. No nos dejaron usar, a mis hermanas y a mí, no nos dejaron usar el ascensor. Tuvimos que subir los cinco pisos por la escalera. Y una vez adentro, a mí como era testigo, me hicieron salir. Y mis hermanas quedaron. Una de ellas tiene una nefropatía que tiene que tomar líquido y por consiguiente tiene que después ir al baño. Salió un momento para ir al baño y después se le pusieron unos monos en la puerta y no la dejaban entrar. Entonces ella dice, no, que está mi otra hermana adentro y si no me ve llegar se va a preocupar. No, salió una mujer, la empujó y ella se asustó y se largó a llorar y dijo, yo no soy un reo para que me traten así. Se le pusieron cinco monos. Qué increíble. Cinco monos, la rodearon, la pusieron en un rincón porque iban a abrir la puerta para que salieran estos genocidas. Estrella salió saludando con las dos manos a los canas. Qué hijos de puta, porque otra cosa no se me ocurre realmente, eso, ¿no? Sí, pero bueno, pero hay una gran complicidad política. Mira, yo he estado escuchando declaraciones de gente que es muy influyente en todos estos temas de derechos humanos y hablan como los curas, ¿viste? Con parábolas. Sí, hay algunas cositas. Yo te voy a decir, no hay cositas. Hay una voluntad política de Beder Herrera que tiene a los parientes de Vera en cargos muy importantes. Un hermano es camarista penal en Chamical. Un sobrino es el ministro de Salud, es el que les da los vistos buenos para que estén en la casa. Otro está en el Superior Tribunal de La Rioja. El abogado de él, un tal Pagotto, que dicen que es una cosa re chicanera. Juan Carlos Pagotto. Sí, tiene el hermano en el Superior Tribunal. Bueno, este señor Pagotto se atreve a decir que ellos están en inferioridad de condiciones porque la querella y la fiscalía ha hecho una causa común y están apoyados por la fiscalía del doctor Aguad. Ahora, ¿no hay ninguno detenido, Cristina? Anoche los han vuelto a... los habían detenido dos días antes para poderles mandar el médico del Hospital de Clínicas, que es el Hospital Universitario de Córdoba, porque allá no conseguían un médico particular que les hiciera el chequeo. El doctor Deep del Clínicas dijo que Menéndez está apto física y psíquicamente. Que el único problema que tiene es una tristeza porque falleció su esposa y algunos problemitas en la memoria reciente. A nosotros nos interesa la memoria de antes, pero de todas formas nunca declara. Así que consiguieron que los vieran otros médicos, un médico de Catamarca vino. Están aptos. Vera no tiene 70 años todavía. Yo tengo 72 y me pasé los plantones y todo. Y a la noche cuando llego acá a mi casa, recibo un mensajito de texto de Viviana Reynoso, que es una chica joven pero con unas agallas, mira. porque enfrentarse en La Rioja, que es una provincia chica, con toda esta mafia, es de ser muy corajuda, ¿no? Y me dice, les dieron prisión domiciliaria a los tres de nuevo. O sea, esperaron que se fueron todos, se fue el fiscal de Córdoba, se fueron ellas a la casa. Eran las 9:30, 10 de la noche. Y han entrado de nuevo este Quiroga Uriburu, que es descendiente del José Camilo, y se llama José Camilo también, y un doctor Díaz Gavier, de haber sido, no, él es el presidente de la Cámara, o sea que él decide, y les volvió a dar prisión domiciliaria. ¿Por qué domiciliaria? Porque cuando están en su casa, ellos llaman a su médico particular. Sí, claro, pero no les tienen que dar prisión domiciliaria. Es una barbaridad. Aparte, a las querellantes no les reconocen derecho de pedir medidas coercitivas. Pero ya el doctor Gonella, que es un muchacho joven, o sea, él no vivió este horror, pero se ha informado de todo. Se ha portado muy bien acá en los juicios de Córdoba. El que fue muy interesante, el rol que llevó adelante, es Ramiro Fresneda, el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, porque él hace ver, porque la línea que intenta llevar adelante la defensa de estos genocidas es derivarla para una declaración que yo hice la primera vez que tuve oportunidad en el 84, diciendo que yo creía que lo que molestaba mucho a esta gente era el problema de las tierras. Y que lo conocía directamente por mi hermano, porque en oportunidad que mi marido había ido a visitar unas tierras que un señor decía que era propietario, después nos dimos cuenta que era un charlatán, él le dice, estamos haciendo tal y tal cosa. Entonces yo voy y lo declaro a eso. Después la abogada que teníamos, que era de los conventuales, orden a la que pertenecía mi hermano, porque realmente se necesitaba un poder económico que nosotros no teníamos, porque la causa estaba atomizada. Había una parte en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, una parte en la Cámara Federal de Córdoba y otra en Buenos Aires, en la Corte Suprema. Entonces el superior de la orden nos dice que él la conocía a esta chica, que la nombráramos, y a pesar de que no la conocíamos, y ella decía que era especialista en derecho agrario, pero que le iba a asesorar un doctor Rebón. Y entonces le dimos poder. Bueno, después de que sacó microfilm para la orden, no hizo más nada. Entonces, un día para uno de los aniversarios que nosotros vemos siempre, dice, ay, esto es una necrofilia. Yo le mandé un telegrama a Lancilotto para que se constituya en actor civil. Mi mamá había dicho que ella no quería lucrar con la muerte de su hijo y que no quería que pidieran resarcimiento. Entonces le decimos nosotros eso. No, pero eso no es lo que dijo mi mamá. Ah, no, pero estos hay que sacarles, dijo ella. Mira, es increíble, yo, sí, perdón. Siguió con esa tesitura, y entonces volvimos a Córdoba ese día, hicimos una junta, las tres hermanas y mi mamá, y dijimos, ¿qué hacemos con esta mujer? Que hace lo que quiera. No me planteó la inconstitucionalidad del punto final. La hizo ir a María Elba Martínez, que todo el mundo la conoce acá por cómo se ha jugado en los derechos humanos cuando nadie se jugaba, ¿no? Antes de Néstor Kirchner se jugó ella. La hizo ir a Buenos Aires y cuando tocó el timbre de la casa nadie la atendía y después, ah, no, la doctora está de vacaciones. Entonces, bueno, María Elba también se fue y me puse yo, que no soy constitucionalista, a estudiar todos los artículos de la Constitución que violaba la ley y me hice una demanda de inconstitucionalidad, pero la declarativa, que es independiente del juicio. Pero ahí en la Cámara Federal la adjuntaron al expediente y me pusieron. Siendo que el particular damnificado no puede más que proponer pruebas que ni siquiera son vinculantes, a lo solicitó no al lugar. Yo pedí que plantearan reposición de ese decreto y nadie lo hizo. Y el poder que nosotros teníamos, que habíamos presentado, era como de 25 abogados de la Asamblea Permanente. Ahora, Cristina, lo importante de todo esto, más allá de las chicanas, de los ninguneos, del maltrato y de todo lo que está pasando ahí, es que lo que decía Fresneda, el representante el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, dice que la nota característica del juicio es el plan sistemático de persecución a la pastoral que buscó exterminar la diócesis de Angelelli. Claro, ay, pero ellos no quieren eso. Claro, obviamente que no lo quieren, pero más allá de lo que quieran o no quieran, acá el peso de la justicia les va a llegar igual, porque hay elementos de prueba documental, testimonial, que permiten tener la certeza de que todo fue una persecución a Angelelli, Pedernera, toda la iglesia riojana. Tal cual. Todo el que hizo la opción por los pobres, ¿no? Y el compromiso con el movimiento rural. Y bueno, eso te lo dice bien la nota de Alejandra de Llorente, porque yo realmente no conozco bien todo lo que hacían. Claro. Uh-huh. Ellos sí, porque estaban ahí haciéndolo. Es eso. Aparte, el empresariado riojano. Y la complicidad de la jerarquía de la iglesia, que este es otro tema. Bueno, eso cuando yo lo dije en el año 88, en esa audiencia espantosa, uh-huh, en que la abogada, uh-huh, nuestra declaró en contra nuestro, sin que lo hubiéramos relevado de secreto profesional, cuando yo dije que Prima Testa conocía todas, porque sabía por la sobrina de Monseñor, que después de que lo mataron a Carlos y a Gabriel, Prima Testa viaja a Córdoba a, uh-huh, hablar con Angelelli y con Menéndez. Bueno, en el juicio los dos niegan esa circunstancia, pero cuando él vuelve a la casa de la sobrina, le dice, estamos solos. Y ella le dice, pero tío, ¿no tenés miedo? Y estoy muerto de miedo, dice, pero no me voy a meter abajo de la cama. Bueno, pero tanto Menéndez como Prima Testa, ya en ese juicio del 88, niegan, uh-huh, por oficio, haber tenido la visita de Monseñor. Esto, como Cristina, perdóname que tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo continúa todo esto ahora? Bueno, la verdad es que no sé, porque yo confío solamente en Gonela, que es el fiscal de Córdoba, en mis abogadas y en Fresneda. Pero como a los querellantes no les dan facultades para pedir medidas coercitivas, no les dan facultad cuando impugnan, no les hacen caso, porque ya habían impugnado la petición domiciliaria en el 7 de agosto. Sí. Ellos, imagínate, llaman al médico particular. El médico particular constata una subdetención, se interna en una clínica privada en terapia intensiva. Nadie puede entrar. Eso es lo que hizo Vera. Uh-huh. Las sesiones continúan el jueves próximo, creo, ¿no? El próximo jueves, sí. Uh-huh, uh-huh. Sí. Bueno, la verdad, Cristina Murias, yo te quiero... Lo que ha hecho Alejandra y los chicos de Telan es muy importante para la causa, uh-huh, porque si no tenemos las versiones riojanas nada más. Claro, claro. Te agradezco un montón que nos hayas atendido. Mucha suerte, bueno, y ánimo, ¿no? Que ya es el final de la pelea tan larga, de tantos años. Que vienen nada más que tres, porque los otros les dieron falta de mérito, pero por lo menos que esos tres se termine. Es necesario también cerrar esta etapa, ¿eh? Seguro, imprescindible. Para mí es muy necesario. Claro que sí. Te mando un gran abrazo, Cristina Murias, Te lo doy a vos también. Chao, querida, hasta pronto. 9:33 era Cristina Murias, la hermana de Carlos Murias, y testigo, querellante de la causa por el asesinato de su hermano, el padre Carlitos Murias. Muy bien. 9:39, como les decía, vamos a tandita. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados 21-22 con Eduardo Aliberti. Sintonía Fina. Sábados de 15-17 con Mariana Moyano. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Si algo me decía que usted solo quería enterarse de una cosa... Entonces sí ha acertado. El reñidero, de Sergio De Checo. ¿Habrá un duelo, no? ¿Quién sabe? Aquí todos los días corre la sangre. ¡Oreste! Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. No iba a cuerpearle ahora lo que es mi deber. ¡Mentira! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Te enseñó a matar! ¡Está hablando de Pancho Morales! ¡Así! ¿Ah, este domingo, después de las 22, por Nacional... La Radio Pública. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanowski recibe a Miguel Ángel Solá junto a Graciela Vaquero, Daniel Jiménez y Martín Bianchevi. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Si la tercera es la vencida,

Fin espacio publicitario. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Mona y equipo, Fabián de Ensenada. A raíz de una reunión que hubo la semana pasada entre el ministro Puricelli de Defensa y el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental de Estados Unidos, me parece que este tipo de reuniones, hasta tanto no aclaren la situación con Malvinas, no debería ser. Mora dijo, el subsecretario de Estados Unidos dijo que era una zona de paz, y en Malvinas es una base nuclear, con armamento nuclear. Salud, compañeros de Núcleo Duro. Dejemos de personalizar la ineficacia, la ineficiencia, la ineptitud de Macri en Macri. Él es el referente del 64% de los porteños que tienen desde siempre otro proyecto de país. La discusión política, ideológica, social y económica hay que darla con el conjunto que lo sostiene. Abrazo grande y fuerte, Luciano de Luján. Le pido encarecidamente que pasen este mensaje. Hoy colocan una baldosa en Sainz y Agassiz a las 17, en recuerdo de mi amigo desaparecido, Juan Carlos Giga, en 1977. Altura, Avenida Sainz, al 300. Muchas gracias. Habla Julia de Belgrano. Muy bien, 9:48 y acá les quiero decir que Música Esperanza y De Cerca, que es un grupo musical, van a estar en la Peña del Colorado, en Güemes 3657, el próximo miércoles, una entrada de 25 pesos. Y bueno, y que comenzó Teatro por la Identidad, ayer comenzó en el Teatro Cervantes, se presentaron las obras, que son muchas y muy importantes, y este ciclo va a continuar todos los lunes de septiembre en otras salas de la ciudad, y estas salas van a ser, van a tener actuaciones a las 20:30 en el Auditorio Losada, en el Pairón, en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, que es en el Hotel Bauen, en Apolo, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Teatro del Pueblo, en el Teatro IF, en el Maipo Cabaret, en La Comedia, El Picadero, El Multiteatro y El Picadilly. Esto es entrada libre y gratuita. Está muy bueno que concurran y que apoyen. Mónica, vamos a hacer una aclaración. Sí. Te comunicaste con fuentes bien informadas, como solemos decir. Sí, vinculadas al tema de Silvina Birch. Al tema de Silvina Birch, la ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, porque hoy había informaciones en el diario Perfil y en el diario Clarín que la indicaban como habiendo entregado un predio en Tandil a un hermano de Bocio, titular del ANSES. Lo que dicen los diarios es, antes de renunciar, Bir regaló un predio en Tandil al hermano de Bocio, esto dice Perfil. Cuando vos lees la noticia, ya solo cuando lees la noticia te das cuenta que en realidad es un préstamo por 5 años a una asociación civil sin fines de lucro y de tierras que, ahí Chelo me acotaba, estaban... Hace poquito tenían soja. Claro, de tierras, uh-huh, de tierras, uh-huh, que estaban cultivadas. Bueno, y que además era una resolución que se confirmó como una extensión de una resolución del 2004 del el ex ministro de Educación, Mario Porto. Uh-huh. Casualmente esta información sale ahora. Hay si uno mira todas las informaciones que salieron, yo te dije al comienzo del programa, Mona, esta semana hubo mucho rum-rum vinculado a Silvina Abril. Si uno lee el posterior, vos decís, ¿por qué tanto, tanta información todos los días sostenida en el diario Clarín, La Nación, Perfil, sobre la ida de Abril? Bueno, pareciera que dentro del propio gobierno, esto ha sido además una interna fuerte con el sionismo, ¿no? Absolutamente. Pareciera que dentro del propio gobierno están sacando día a día alguna información casualmente sobre esta educadora que la verdad ha trabajado en educación hace muchos años y además, bueno, yo digo, ¿no tendrá que ver también esta campaña con que tiene un apellido conocido, digamos, es la hermana, todo el mundo lo sabe. Mira, puede ser. Lo que me parece que hay que evaluar por sobre todas las cosas es el profesionalismo y la capacidad, claro, que tiene, que es lo que uno siempre pide para ocupar esos cargos. Lo que estas fuentes muy allegadas decían es que esto es, bueno, nada más que un préstamo, es una confirmación de una resolución de Mario Porto, una continuidad, y que, bueno, es una ONG. Siempre los gobiernos dan, ceden a ONGs por tiempo determinado y para funciones concretas. Qué raro, Clarín, Perfil tirando carne podrida, che, pero me extraña tanto. Sí, a mí también. Sí, pero mira, ya desde acá la vuelo esa. Bueno, una línea de lo de Lugo en Paraguay. Sí, Lugo ha lanzado, hasta ahora venía haciendo actos así barriales o en algunas cabeceras provinciales, pero ha lanzado un llamado al pueblo y a la nación paraguaya para que, fíjate si no hay semejanzas, unidos y organizados puedan volver a obtener la presidencia del país en las elecciones del año próximo, que aún no tiene fecha. ¿Qué dijo además? Dijo, le preguntaron si él no podía, porque la Constitución paraguaya prohíbe un segundo mandato a mandato cumplido. Él no cumplió el mandato. Ergo, ¿por qué no se presenta ante la Corte Suprema? Dice, ¿cómo me voy a presentar ante la Corte Suprema donde 4/5 de sus miembros son hacendados, que participaron de la movida de los golpistas institucionales? No me voy a presentar nada, no seré yo el candidato, pero tendremos un gran candidato. Ajá. Bueno, muy bien. A ver. Escuche. ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón y opacan mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Qué lindo tema. ¿Quién pudiera? Reconoció la voz y cómo no. Ya 15 años batallando con la música. Acaba de sacar el disco Sueño Dorado, festejando estos 15 años precisamente. Y estoy hablando de Abel Pintos. Abelito, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mona. Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Para mí siempre vas a ser Abelito, porque desde que empezaste te conozco. Sí, siempre me brindaste tu apoyo desde que... Sí, señor, sí. Y bien merecido, porque 15 años han pasado ya. Sí, del primer disco que edité, es decir, de aquel disco que presentamos con León en Radio Nacional. Sí. En el año 98, hasta esta parte. Pero, bueno, algunos años más apenas de carrera, porque a los 3 años de haber empezado ya lo había conocido a León y haber hecho el disco. Así que estamos festejando los 15 años como de carrera discográfica, digamos. Sueño Dorado. Sí, Sueño Dorado. Qué lindo nombre. Bueno, gracias. Es la primera canción que escribí, Sueño Dorado. Y como este disco repasa algunas canciones que se hicieron muy populares, como las que escuchábamos antes, también repasa canciones que por ahí no tuvieron tanta difusión en su momento, pero que son esenciales a la hora de tener que contar una historia de 15 años en un breve repertorio de 12 canciones, ¿verdad? Entonces, claro. Sueño Dorado, que fue un momento que cambió el carácter de mi carrera, empezar a escribir canciones, bueno, es muy significativo. Sí, has hecho un cambio interesante, porque vos habías empezado con el folclórico y de ahí te fuiste haciendo algunos cambios a una fusión, a algo más eléctrico, por lo que escuchaba yo. Sí, bueno, yo empecé haciendo mis primeros 3 discos como intérprete y entonces la verdad es que haciendo versiones me sentía bastante más limitado a la hora de abrir un poco el juego musicalmente. Mi escuela musical siempre fue muy ecléctica, pero sí, mis primeros discos fueron como más tradicionalistas y, uh-huh. y ya después cuando empecé a componer empecé a encontrar un poco esa libertad de poder crear un poco otras posibilidades y empezar a fusionar con otros estilos de música que a mí también me influencian mucho desde que soy muy chico y hacerlos parte de mi versión de la música folclórica, que es el género que yo elegí para trabajar en la música, claro, ¿no? Pero claro. sí soy de fusionar con otros géneros. Abel, estás en Tucumán en este momento, sí. y ha sido precisamente, este trabajo fue, Sueño Dorado, fue grabado en vivo en las ruinas de los indios Quilmes, ahí en Tucumán, ¿no? Sí, cerquita a Maicha del Valle. ¡Qué lindo lugar! Sí, es un lugar increíble, un lugar con una historia enorme y además con mucha mística y una energía impresionante. El paisaje es hermosísimo. Bellísimo. Fue muy fuerte hacerlo ahí. Además es el primer DVD de mi carrera y haber podido hacer el concierto ahí místicamente fue muy intenso para mí y para todos los que participamos, pero además el DVD es un concierto y además de ver un concierto también se puede conocer un lugar increíble e incluso ver un amanecer que ya de por sí es un proceso natural mágico y en un lugar así tan inmenso se vive de otra manera. Claro. Bueno, ¿estás contento con lo que vas llevando adelante? Sí, estoy súper feliz. Además, el disco, teníamos mucha expectativa con el disco, que se superaron de inmediato. A los 6 días de haber sido editado fue disco de oro, a las 5 semanas ya fue disco de platino y estamos en plena gira del disco presentando. ¡Toma mate! Sí. ¡Qué bueno! Y la gente lo está recibiendo con mucho amor y sobre todo en vivo se vive con mucha emoción el concierto. Claro. Entonces eso es lo que más feliz me hace. Bueno, la verdad que me da mucho orgullo de tu crecimiento, de todo lo que has pasado. Era tan chiquito cuando comenzó, sí. que siempre iba con la mamá. Sí, bueno, mi sigue de gira. Es fanática tu vieja tuya. Sí, en realidad es una trabajadora total. Sí, sí. Y bueno, sigue de gira con nosotros y, qué bueno. y trabajando a pleno, sí. Bueno, a seguir creciendo, se nos termina el programa. Sí. Mucha suerte, pero...